Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Cuatro de la tarde, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, yo soy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro superpan amigo Alexander Sosa. La tarde de hoy estábamos esperando al director de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez, quien nos iba a acompañar en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas y nuestras tendencias y sus protagonistas. Y en este momento me dijeron que estaba enfermo. Muy enfermo, tenía fiebre, tiene todavía fiebre y está muy afónico porque ni siquiera nos pudo dejar audio, ni le podemos hacer pase telefónico ni nada. Carlos, esperamos que te mejores, de verdad. Carlos Cervando, Cervandiño le digo yo, muy amigo de la casa, de verdad. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El vínculo entre las universidades y los museos y la museología como carrera universitaria será el eje temático que ocupará el programa del día de hoy. Para ello, bueno, no solamente estamos contando con las observaciones que nos dejó Carlos Cervando, porque no pudo venir y él previendo eso nos dejó unas observaciones, sino que también tendremos los audios de Armando Gagliardi, docente de la maestría de museología en la Universidad Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón. Y también contaremos con Francisco Coronado, jefe especialista de conservación del Museo de Bellas Artes, egresado de Museología de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Ellos nos acompañarán a través de sus audios. Excelente, se plantea una buena tarde. Continuamos ahora escuchando nuestro primer tema musical, ¿no? De Alejandro Fernández. Así es. Que tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Me jurarás que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelvas a amar. porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás. Pinceladas. Muchísimas gracias a ti, Francisco. De verdad, eres ejemplo para todos los trabajadores de los museos y proyectas ese espíritu de superación tan necesario para aportar lo mejor de todos nosotros en todos los ámbitos. Muy valioso tu aporte. Así es. Bueno, ¿qué me estabas diciendo, Ragamel? Que íbamos a escuchar ahora. Sí, Francisco Coronado es jefe especialista en conservación del Museo de Bellas Artes. Realmente felicitamos que refleja y proyecta ese espíritu de superación tan necesario para aportar lo mejor de todos nosotros en todos los ámbitos. Muy valioso el aporte. Sí, ahora vamos a escuchar a Armando Gagliardi del Museo ex director del Museo de Arte de Coro, y él es docente de la maestría de museología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón. Armando Gagliardi. La formación es uno de los puntos más importantes en toda la estructura de cualquier organización, es decir, no solamente dependiendo del área de trabajo afín. En el caso de los museos, hemos tenido en las universidades pues una estructura de formación bien importante. Desde la licenciatura hasta la maestría, que son elementos clave, cada uno va cumpliendo como una fase importante. La mayoría de los egresados en las licenciaturas se han incorporado en las fuentes de trabajo, tanto en museos como instituciones afines, hoy patrimoniales o culturales. Es decir, de una manera u otra están aportando sus aspectos de formación y poniéndolo en práctica de una manera directa. De una manera también diferente están las maestrías y, en este caso, los los cuarto nivel, que están las especializaciones también, que cumplen más un factor de investigación, más que en la estructura práctica del museo. Sin embargo, muchos de los que se han formado en maestría pertenecen a equipos de museo o a los equipos de investigación en las universidades. Así que bueno, cada una de ellas cumple un cometido en ese sentido. Las organizaciones no solamente aspiran en este proceso a tener un cuerpo de profesionales con el cual llevar adelante su trabajo, sino también es importante pensar siempre en la formación de los nuevos talentos, en la formación del grupo de personas que están ingresando también a los museos, que debe ser constante, no es solamente lo universitario, es también la formación continua, es el aspecto práctico del aprendizaje dentro de la misma institución museística que permite llevar adelante esta estructura cultural. Muchas gracias, Armando. Además que queríamos saber también de parte de Armando cómo ha sido el devenir del estudio de la museología de Gargamel aquí en Venezuela, y él nos dijo esto. Armando Gagliardi, los estudios de museología que se realizan en el país tienen una historia que inicia con la licenciatura de museología de la Universidad José María Vargas en Caracas. Posteriormente también la Universidad Cecilio Acosta en Maracaibo creó también un programa de licenciatura de museología, y la licenciatura más reciente que se tiene proviene justamente de la Universidad de las Artes en Caracas, donde hay una primera corte que ya inició. En lo que se refiere a especialización, es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, donde tiene un programa que recientemente está iniciando, y su última corte. Y el único programa de maestría que hay en el país se genera justamente aquí en Coro, en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Es de señalar también que hay una carrera afín, que es la licenciatura de bienes culturales muebles, de conservación y restauración de bienes culturales muebles, que también ha conformado un cuerpo de profesionales donde ayudan justamente al ámbito de los museos. En general, estos son los estudios que se están impartiendo en la actualidad en los museos. Muchas gracias, Armando. Y más allá de la capacitación y formación universitaria de nuestros museólogos, también las universidades se vinculan constantemente con nuestras instituciones museísticas. Este es el caso de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Por ejemplo, una de las más recientes iniciativas se marcó en el aniversario de Alejandro Otero, el pasado mes, y se llevó en conjunto con el museo que lleva el nombre de ese maestro, que se ubica en la Rinconada. Torre Solar se titula esta propuesta estética que articula el arte y la ciencia. Por los momentos se exhibe en la sede del Vicerrectorado Académico de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, en la sede del Valle. Así es, Ragamel, y mencionamos esto porque recordamos que nuestro invitado en el estudio, que no pudo venir porque está enfermo, es Carlos Servando García, director de Cultura de la Universidad Experimental Simón Rodríguez UNERS. Ellos, por cierto, Ragamel, el 30 de este mes van a estar inaugurando el Salón Nacional de Pintura Maestro Simón Rodríguez. En esta ocasión está enmarcado en los 250 años de este emblemático docente, quien tuvo entre sus pupilos, como todos sabemos, a nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, esta muestra constará de 49 obras que se presentaron ante una convocatoria hecha por la UNERS y donde estaban participando creadores de todo el territorio nacional. Es bien interesante que se acerquen al Museo Jacobo Borges, donde se va a inaugurar este salón, porque vamos a tener la visión de estos creadores, de los distintos, sí, las distintas miradas de estos creadores de lo que fue Simón Rodríguez en todas las tendencias, desde las tendencias más contemporáneas hasta, bueno, lo más clásico. Así es, bueno, llegó la hora de refrescarnos con otro tema musical, Lágrimas Negras, interpretado por Inés María Bravo, Edgar Rodríguez, Juguete Contramaestre, Edgar Quijada y Carlos Jorge. Y aunque tú Me has dejado en el abandono. Y aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero morir. Contigo me voy, mi santa, mira, no me hagas sufrir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Si tú quieres que te quiera, vete a la brilla a la mar. Y después que le enladrille, soy tuya, venme a buscar, óyelo. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Aunque me cueste la vida, yo sigo detrás de ti. Pero si tú me abandonas hasta el fin, voy a seguir, ya tú verás. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Oye, ve y dile a tu nuevo amor que yo por tu amor no sufro. Que si tú mereces mucho, mucho más merezco yo, como ves. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. No me abandones, negrita, que mi corazón te llama, mi cuerpo te necesita. Ya regresamos con Pincel Digital. Las 4:22. Sintoniza este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Leyendo al Sur. Una ventana a la magia de los libros. Un encuentro con los autores de Venezuela, América Latina y el mundo.

sin harina de trigo, con caraotas. Ingredientes: 3 tazas de caraotas cocidas sin sal ni aliños, 1 tercio de taza de fororo, gofio o avena, 1 taza de papelón rallado o azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de vainilla, media taza de chispas o trocitos de chocolate, 1 pizca de sal. Procedimiento: cocinar las caraotas hasta dejar bien blanditas. Licuar todos los ingredientes menos los trozos de chocolate hasta dejar una mezcla homogénea. Colocar la mezcla en un molde con aceite y agregar los trozos de chocolate. Enviar al horno a unos 350 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. A servir y dale la vuelta a tu alimentación. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 4 y 28 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Regalito a tu desnudez, bebiendo agua de tu riachuelo, yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Pegadita a tu desnudez y yo bebiendo agua de tu riachuelo, yo te declaro mi querer. Yo te declaro mi querer. Ven y verás cuánto te quiero. Te amaré. Te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré. Como siempre quisiste. Te amaré. Sin reparo y por siempre. Si me vuelves a besar, te prometo que siempre te amaré. Sabes que soy tu destino. Sabes que soy tu destino. Dios nos unió, ¿qué vas a hacer? Y te amaré mientras vida yo tenga. Te amaré. Ay, como siempre lo quise. Te amaré. Sin reparo y por siempre. Si me vuelves a besar, te prometo que siempre te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Que siempre te amaré. Por siempre serás mi querer. Traes a mi vida calma. Y lucecitas prenderé. Muy dentro de tu alma. Para que siempre puedas ver cómo tu amor me encanta. Ajá. Hey. Chichi. Dímelo, Fanny. Colombia. Para que lo baile. Sopla, chichi. Siempre te amaré. Desde que asoma el alma. Por siempre serás mi querer. Traes a mi vida calma. Que lucecitas prenderé. Muy dentro de tu alma. Para que siempre puedas ver como tu amor me encanta. Hey. si me vuelves a besar, te prometo que siempre te amaré. Seguimos con Pincel Digital. Así es, Ragamel. Buenas tardes a todos. 4:32. Bueno, que estábamos hablando de la Universidad Simón Rodríguez y su vínculo tan estrecho con los museos, bueno, así como todas las universidades. Y recordando la Universidad Simón Rodríguez, hubo una exposición que causó mucho impacto, que fue Claudiografías, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez. Esta exposición rindió tributo a Claudio Cedeño, 1916-2009, un destacado artista plástico que era caricaturista, docente y luchador social. Él mostró diversos momentos históricos del país y cada obra de él tenía un alto contenido político. También el Museo de los Llanos tiene una estrecha relación con las universidades, Ragamel, por ejemplo, con la Universidad Experimental de los Llanos Unelles, que ahorita hace poco hicieron la celebración de la Cruz de Mayo y siempre están involucrados en lo que son los actos de danza, de música, de artes plásticas. Y es más estrecho, me estaba contando nuestro queridísimo amigo Álvaro Samuel, con la Universidad Bolivariana Simón Bolívar. Muy bien. Sabes que los museos esta semana están de fiesta. ¿Cómo es eso? Así es. El cuento. Para el viernes 10 de mayo estamos celebrando los 130 años del natalicio del maestro de la luz, Armando Reverón. Vamos a celebrar el Día Nacional del Artista Plástico. Y bueno, hay una extensa grilla de programación en todos los museos. Y yo pienso que podríamos comenzar ofreciéndole a nuestro radio... escuchas nuestra propuesta de los museos. Podemos comenzar con esa grilla del día de los museos antes de empezar. Oye, a sí, comentarles sobre la programación y la oferta expositiva. Cuéntanos, Ragamel. Bueno, te voy a comentar ahorita cuáles son los artistas jóvenes del mes de mayo. Los artistas jóvenes del mes de mayo tenemos en el MBA, en el Museo de Bellas Artes, a Jocelyn Lugo con pintura, en el MEDI, a Samir Arismendi con gráficas, en el Museo MAO tenemos a Slut Rose con pintura, en el Museo Arturo Michelena tenemos a Robert Millán con pintura, en el MUYA, en el Museo de los Llanos, tenemos a Ángel Daniel Muñoz con pintura, en el Museo de Valencia tenemos a Emmanuel Galea con pintura, en la Galería de Arte Nacional tenemos a Edgar Guerrero con pintura y en el MUCOR tenemos a María Gabriela Arévalo con pintura. Todos estos son jóvenes artistas, jóvenes que están dándole la Fundación Museos Nacionales con un programa excelente, espacios para que ellos expongan y muestren su talento. Y es bueno recordarle a todos nuestros escuchas que el Día del Artista Plástico se celebra en torno a la figura de Armando Reverón, que es ese artista que estamos orgullosísimos de él, captaba esa luz casi enceguecedora para transmitirla a través de la magia del pincel. Era emblemático para la pintura universal, de verdad. Un 10 de mayo de 1889 vino al mundo este creador que marcó un hito en la pintura. Él fue paradigma del color y la luz, estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas, de Venezuela, y posteriormente traspasó fronteras académicas formándose en España, en Francia, y bueno, fue nuestro pintor de la luz para muchos, para todos. Así es. Y bueno, y comentándole sobre la grilla del Día Nacional del Artista Plástico, precisamente este viernes en todos los museos va a haber fiesta. Y esa fiesta van a ser reconocimientos a artistas y cultores venezolanos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos también en el Museo de Arte de Valencia una colectiva de jóvenes artistas del EPAM con la exposición que se llama Picasso según Picasso. En el Museo de Barquisimeto, en el Estado Lara, tenemos a Jesús Guerrero, ¿verdad?, como artista joven del mes. en el Museo de los Llanos, en Barinas, El Espíritu del Color de Rolando Quero. En el ¿Inaugura cuándo El Espíritu del Color? Es el mismo día, ¿no? El mismo día, sí. En el Museo de Arte de Coro tenemos la obra de Continua Existencia, una antología de Henry Curiel. En el Museo de Calabozo, en Guárico, tenemos Trama y Undimbre, de la colección del MUSI, y Rojo Imaginado, que es una exposición itinerante que estuvo aquí en el Museo de Bellas Artes, una colectiva de arte popular. Qué interesante. O sea, una propuesta, una grilla programática que vamos a disfrutar todos, de verdad. Así es. En el Museo de Bellas Artes tenemos Rostros del Mito, de Laura Lozano. Y en el Museo Alejandro Otero, en La Rinconada, comienza la residencia artística de Anastasia Carpio. Y en el Museo Carlos Cruz Diez inaugura la colección de gráficas Bandes a las 11 de la mañana. Todo este es la grilla programática del viernes 10 de mayo en relación al Día Nacional del Artista Plástico, celebrando los 130 años del natalicio del maestro de la luz Armando Reverón. Y es fiesta tras fiesta, porque tengo entendido que el 18 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Así es. Ahora vamos con nuestro recorrido por los museos, Museos al Día. Notimuseos. Comenzamos con el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, casualmente que tiene el nombre de este maestro de la luz. La otra en la colección Odalisca con Pantalón Rojo, de Henri Matisse, es una exposición de verdad que vale la pena ver. Allí el público va a tener la oportunidad de comparar la original, la pintura original, con el lienzo, sí, el lienzo que colocaron cuando fue sustraído. Simplemente porque yo digo que realmente es el tráfico ilícito de bienes culturales es vil. Y bueno, ahí van a tener oportunidad de reflexionar en ese tema del tráfico ilícito de bienes culturales. En el Museo de Arte Contemporáneo también puedes disfrutar de Ir Visitadina, de Alexander Martínez, donde se reflexiona un poco del caos citadino, y es muy interesante también de ver, igual que Visiones del Paladar, una muestra fotográfica de Liliana Martínez, donde fusiona su pasión por el arte culinario con la fotografía. Así es. En el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez continúa Gráfica y Diseño a 33 RPM, una exposición interesantísima en relación a las carátulas de los discos de los LPs. Continúa la exposición permanente del maestro Carlos Cruz Diez. Tenemos Emblemática, de Gerard Daffer. Tenemos Diseño de un Triunfo, Memoria de un Gigante, Carlos Morocho Hernández, el artista del mes, joven del mes, Consuelo Escobar. Y los espacios tipográficos B Cartel, de Rubén Moreno. Y esa de los LP, para los muchachos que nos están escuchando, era long play, ese formato. Correcto. O sea que esa exposición es casi un viaje a través del túnel del tiempo. Es una cápsula del tiempo, pero es bien interesante verla porque se fusiona eso, o sea, la parte de la historia de los discos con la historia de la gráfica en Venezuela, concretamente de eso. Bueno, yéndonos entonces al Museo de Ciencias Naturales, tenemos Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico, donde van a poder apreciar distintos aparatos tecnológicos, tanto de la época analógica como ahora, para medir la intensidad de los movimientos telúricos, y todo en Venezuela. Hay una maqueta bien interesante de los tsunamis, y la historia del tsunami, porque aquí hubieron tsunamis y están todos los grandes terremotos emblemáticos y su evolución aquí en Venezuela. Tenemos Dorama Fauna Africana, donde vamos a poder apreciar los trabajos de taxidermia que siempre han encantado y hechizado. Yo soy una de las generaciones que creció siempre viendo la jirafa y todos los animales que tiene el Museo de Ciencias, y uno siempre se enamora. O sea, eso es algo que no pasa de moda. Bichitos con chispa, la naturaleza de lo pequeño, todo un universo de insectos, también en taxidermia, en el Museo de Ciencias. Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, del siglo XX, perdón. Es correcto. Disculpen. Y cetáceos submarinos vivientes, donde están delfines, ballenas, cachalotes. Por cierto, Ragamel, tú sabes que yo me acordaba que una vez estaban vendiendo una sirena en los alrededores del Museo de Ciencias, ¿no? En los indígenas. Entonces yo decía, a mí me gusta mucho la parte indígena. Entonces yo creía que, no estaba segura si pertenecían a la mitología nuestra. Uh-huh. Y se lo pregunté a un amigo, ¿no? Y me dijo, no, sí, claro, están los delfines, o sea, por los delfines está el mito en el Orinoco de la sirena, que viene de los delfines. Qué interesante. Continuamos en la Galería de Arte Nacional. Está Historia Cruzada, es una muestra de arte del siglo XIX y XX. Continúa Malibaca ya en sus últimos días. Malibaca es un mito de la cultura Pemón, un mito de la creación del mundo. Les recomiendo que vayan antes que la quiten. Y sigue Stoddard, que es el arquitecto del Parque del Este. En el Museo de Bellas Artes tenemos a Mareas, de Francisco Bielsa, y Las Demoníacas, de Ricardo García. Ricardo García tiene un trabajo interesantísimo y ahora próximamente va a estar en la Bienal de Venecia. Hay la propuesta, que vamos a hablar próximamente de eso, son tres ventanas, y una de las ventanas las aborda Ricardo García, que es la ventana del petróleo. Es bien interesante, y eso pronto lo vamos a tener aquí en el programa. Así es. Y en el Museo de Arturo Michelena continúa Tiempo de Héroes, épica y poética del liberalismo amarillo, y la colección permanente, la exposición permanente de la casa de Arturo Michelena. Nos vamos al Museo de los Llanos, que nos están escuchando a través de Catabre 99.3 FM. Nuestros amigos tienen Vapor Más Parro, que es una interesante exposición donde se habla casualmente de este vapor que lo utilizó Maisanta. Y bueno, próximamente está la inauguración que nos estaba diciendo Ragamel, El Espíritu del Color, de Rolando Quero, que va a ser el 10 de mayo a las 10 de la mañana. Así es. Y tenemos Indicios, Vestigios y Huellas, este sábado 18 de mayo en la sala 7 del Museo Barquisimeto, en el marco del artista plástico, en la semana del Día Artista Plástico y la afrovenezolanidad. No se olviden entonces de visitar a nuestros museos. Así es. Quisiera decirle a nuestros radioescuchas que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de @ Fundación Museos Nacionales y @ Pincel Digital FMN. Servando, nos estás haciendo muchísima falta. Servando, Carlos Servando García era nuestro invitado el día de hoy por la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez. Él tiene una fuerte gripe, un fuerte malestar, y por eso no está hoy con nosotros, y nos estás haciendo muchísima falta. De todas formas, ahorita ya es el momento de irnos con nuestro próximo tema musical. ¿Cuál es, mi corazón, Alexander? ¿Cuál es? Un hombre busca una mujer, de Josie Esteban. Tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que casi ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un carnet. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va más camino. al hablar, brilla bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel. La casi casi abril que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente. Si tú la ves más que amigo, como hermano, ven, entrégamela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. Si tú la ves, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Ya se nos está acabando el tiempo y nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos al próximo programa que se lo vamos a dedicar a Ragamel, al Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. Así es. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La coordinación de comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Nuestro amiguísimo Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, quien nos acompaña en los controles, que hoy ha estado con un sexy, Dios mío, el Alexander Sosa, hoy ha estado con un sexy, se suelta el cabello y se lo bate, yo no sé qué le pasa, Alexander, ¿qué te pasa? Conducimos este espacio, Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Quiles. Será entonces hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Los dejamos entonces con... Yossi Esteban y un hombre busca... No, eso no. Ya lo escuchamos, corazón. Es José Alejandro Delgado con Aquí y Ahora. Aquí y Ahora, dando el paso... El que define lo que viene. No me adelanto, no, no. Paciente aguanto. Aquí y ahora en eso estoy. Tomando asiento y afinando